Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el programa número 4 de Odaiba Net y es producido en la Ciudad de México el 25 de agosto de 2006. Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Qué bueno que descargaron este programa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la reinstalación de Windows y una guía para que tengan a la mano y puedan hacer más fácil esta transición. Hablaremos de algunos teléfonos para Skype, uno hecho de manera hechiza y otro que se vende de forma comercial. También tenemos el soporte para cámaras, cualquier tipo de cámara de video, Hi-Fi, Definition o normal. ¿Qué hacer con una Palm que tienes ahí abandonada? Aquí tenemos una sugerencia. Calcomanías para quienes usan Ubuntu. También existen calcomanías en regalo. Baterías para Dell están explotando por todos lados y ya están siendo regresadas. Un truco para Mozilla, aquí lo vamos a mostrar, es un truco muy interesante. Hablaremos de la telefonía gratuita que puedes llamar desde el teléfono de tu casa hacia el teléfono de alguien más. Círculos misteriosos de Firefox en el campo, hablaremos del Super LED. Hablaremos también de cómo hacer particiones con un programa gratuito. ¿Quieres agregarle una piel a tu correo de Gmail? Aquí también tenemos un truco interesante que funciona con Firefox. Desde Tokio, un simpático aparato que no es otra cosa más que un hub de puertos USB. Y hablaremos más de tecnología aquí, en este programa de Odaiba Net. ¡Comenzamos! Parte de este programa llega hasta ustedes por una cortesía de Kenko Salud, higiene personal con bidet japonés y sistemas purificadores de aire y agua. KenkoSalud.com. Aquí les va un interesante truco para poder salvar el contenido visual o gráficas muy muy especiales o ese video QuickTime que te encuentras en alguna página y lo quieres guardar para posteriormente verlo en tu teléfono celular o en tu agenda o en la computadora. Normalmente lo que muchos hacen es ver el contenido de la página, es decir, abrir el... Lo que muchos hacen es irse al menú donde dice View, Page Source, o ver el código fuente de la página y ponerse a buscar las ligas que mandan llamar a ese contenido, a ese archivo de video de QuickTime. Pero de una manera todavía aún mucho más fácil. Hacen ustedes clic con el botón derecho en cualquier lugar de la página que están intentando ordeñar y hacen ustedes clic en donde dice View Page Info, ver la información de la página. Se abre una caja de diálogo y hagan clic en la pestaña que dice Media. Ahí le hacen clic y allá van a aparecer listados todos los gráficos y los videos que se encuentren en esa página. Inclusive, tan así que en la columna donde dice tipo o type, aparecerá una leyenda que dice embedded o incrustado. Pues la cosa ya nos la ponen tan fácil que simplemente tienes que señalar el archivo en cuestión y abajo hay un botón que dice Save As, guardar como. Y con esto ya habrás podido guardar ese video que tanto querías. Esta es otra razón más para preferir Firefox como tu navegador de internet preferido. Hemos visto cómo el internet ha ejercido una influencia importante en la telefonía de larga distancia. Primero empezaron los intentos de comunicación de computadora a computadora. El requisito era de tener un micrófono y bocinas o una diadema con micrófono y tener un programa que nos permitiera transportar la voz a través del internet, digitalizarla, transportarla y volverla a convertir en señal analógica. Uno de los primeros intentos fue con el Messenger de Microsoft. Posteriormente se unieron otros más, aunque no hubo resultados muy exitosos. Después, la llegada de Skype llega con una plataforma y una tecnología más sólida. A final de cuentas, la gente que necesita hacer llamadas de larga distancia no está muy preocupada por la calidad. Lo importante es que la voz sea lo suficientemente reconocible, inteligible para entender las palabras. Eso es lo más importante que busca el usuario promedio. Después empiezan a madurar propuestas de poder llamar de la computadora hacia un teléfono conectado a una central telefónica. Y así seguimos con este proceso evolutivo. Ahora surge una compañía que ofrece un servicio. Esta empresa se llama jaja.com y es un servicio en el que de entrada regalan llamadas telefónicas de teléfono a teléfono gratis. Uno visita la página de Jaja y lo que te piden es de que indiques tu país y el número de teléfono y el país y número de teléfono de la otra persona con la que te quieres comunicar. Presionas un botón verde para iniciar la llamada y primero va a sonar tu propio aparato telefónico porque te va a llamar el sistema de Jaja. Tú contestas el teléfono y después de eso se inicia la conexión hacia el otro teléfono. Lo interesante aquí es de que tu llamada viaja de tu línea telefónica hasta la central y de la central entra hasta un conmutador de esta empresa y de ahí transporta por internet el canal de voz, llega hasta el otro destino que puede ser en la otra ciudad o en otro país y se realiza el proceso inverso. El servidor de Jaja se conecta a los canales telefónicos de la central telefónica local para finalmente llegar al aparato telefónico distante o destinatario. Esto ahorita tiene un costo gratuito, pero eventualmente empezarán a cobrar. Sin embargo, las tarifas que ofrecen son muy competitivas. Ahorita están ofreciendo que te registres para que puedas realizar las llamadas. Tienen al mundo dividido en zonas, entonces ahorita se te permite hacer llamadas dentro de las zonas número 1 y número 2. Afortunadamente, México se encuentra dentro de la zona 1. Estoy revisando en este momento la página. Los países de la zona 1 son Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Hong Kong y Taiwán. Los países de la zona 2 son Argentina, Australia, Austria, Bélgica y me salto varios, México está ahí, Japón también está incluido. Y después tenemos la zona 3, la zona 4 y la zona especial. Y la tabla muestra las diferentes tarifas para las otras zonas. Ahorita ya te puedes registrar y digamos, la llamada más cara por minuto es si tú quisieras llamar de algún lugar de la zona 4 a otro de la zona 4. Y bueno, en la zona 4 están países como Afganistán, el Congo, Camboya, Mozambique, Marruecos, Nepal, Surinam, Zambia, Zimbabue. O sea, países que tecnológicamente todavía no están tan avanzados, así que el costo de enlace debe ser mayor. El costo por minuto para esos países es de 0.65 centavos el minuto, mientras que para los países de la zona 1 y la zona 2 ahorita las llamadas son gratis. Así que es interesante, es un concepto muy muy válido para hacer llamadas de teléfono a teléfono transportando tu canal por internet. Esta es una de las razones por la que las compañías telefónicas no pueden dormir tranquilas. Este cambio tecnológico las está obligando a modificar pues su mercado, su modelo de mercado y buscar nuevas opciones, el triple play y demás opciones. Todo mundo está luchando por no perder sus ingresos. Pues bien, este servicio jaja.com es jaja.com. Y encuentras la liga directa en los apuntes de este programa. En uno de nuestros programas anteriores hablábamos de los LEDs, cómo usarlos. Inclusive dimos ligas para las calculadoras y poder utilizar los LEDs adecuadamente para que nos duren toda la vida y si se puede un poco más. Pero acaba de publicarse un LED que tiene o que ha roto un récord de luminiscencia. Esto fue en Nueva York, tiene una eficiencia de 131 lúmenes por watt. Ya fue confirmado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Este ha sido el LED de mayor eficiencia que se ha reportado. Esto ha iniciado una carrera entre los fabricantes. Hasta hace poco, el mes de marzo, la empresa japonesa Nichia, ellos ya habían desarrollado un LED blanco que podía emitir 100 lúmenes por watt. El estándar de medición de lúmenes por watts es un estándar utilizado por la industria de la iluminación para medir la conversión de energía eléctrica en luz. Como una referencia, los típicos focos incandescentes están en el rango de los 10 a 20 lúmenes por watt, mientras que una lámpara fluorescente compacta anda entre los 50 y 60 lúmenes. Y saber que ahora ya tenemos LEDs que logran hasta los 131, esto va a suponer una revolución en la industria de la iluminación. Así que ahí lo tenemos, el Super LED. Todos han utilizado cámaras de video y sobre todo las más recientes que son de alta definición. Pero una situación común que encontramos en cualquier cámara es que nos salen movidas las escenas. Y no me voy a referir a recomendar a utilizar un tripié. Algunas veces necesitamos hacer tomas en las que la cámara se mueva. Tenemos que caminar con la cámara. Pero muchas de estas ya son tan compactas y tan pequeñas que por más que tratemos de mantener una toma fija, la cámara siempre se nos va a mover. Bueno, pues aquí tenemos una liga para una solución no muy tecnológica, pero muy eficiente para poder compensar el movimiento de la cámara, para que podamos tener mayor contacto con el equipo y no tener escenas tan movidas que puedan marear a la gente que vean nuestras producciones de video. Ahí tenemos en las notas del programa la liga a este sencillo accesorio fácil de construir que le queda prácticamente a cualquier cámara, aunque aquí está detallada una de estas cámaras largas que tienen un cuerpo prolongado, pero le debe de quedar muy bien a cualquier otra cámara más compacta. Pues el Skype sigue creciendo, ha creado una gama de nuevos dispositivos, pero muchas personas ya querían hacer cosas con el Skype. Aquí tenemos la página de una persona que desarmó su teléfono inalámbrico, ahí tenía él botado un teléfono inalámbrico, y lo adoptó para poder usarlo con Skype. Prácticamente sus costos de conversión fueron de 0 pesos. Utilizó un tramo de cable, los plugs para conectarse a la tarjeta de sonido de la computadora, uno para el micrófono y el otro para la bocina. Ya revisando un poco el detalle, se ve que logró su objetivo, pero el teclado del teléfono no lo puede utilizar para marcar. Realmente este teléfono inalámbrico le está funcionando como una especie de diadema inalámbrica, ya que solamente está utilizando la bocina y el micrófono del teléfono para poder enviar y recibir el sonido a la base remota, la cual lo único que hace es meter el sonido tanto del micrófono como de la bocina. Así que, pues sí, es una solución poco elegante, pero pues funciona. Pero ya yéndonos a equipos más serios, hay una empresa en México, City, que vende teléfonos inalámbricos auténticamente que interactúan con Skype, se conectan por el puerto USB y te muestran las características de tu conexión. Operan en la banda de 2.4, así que si tienes red inalámbrica, considera reasignar canales para que todo funcione en armonía, pero además ofrece otra línea de adaptadores y convertidores para usar teléfonos análogos, para trabajarlos con Skype, y un teléfono completito que también es de cable, parece un teléfono de escritorio que también se conecta por el puerto USB. La dirección de esta empresa que ya los vende aquí en México, la puedes encontrar en las notas de nuestro programa, se encuentran aquí en el Distrito Federal. Bueno, siempre pasa, llega el momento en que hay que volver a reinstalar Windows, por la razón que fuera, spyware, un virus, un fallo de disco duro, pero antes de que suceda esta situación tan grave, te quiero ofrecer una lista, un checklist, para que puedas hacer un inventario de las cosas que debes tener a la mano para una reinstalación. Es un documento en formato PDF, el cual te enumera todas las cosas que luego uno olvida. De pronto uno tiene la máquina medio funcional y ya después de haber hecho el respaldo, uno empieza a realizar la reinstalación del Windows y es hasta cuando ya es demasiado tarde que nos acordamos que o no respaldamos el correo electrónico del Outlook, ya que este no es tan trivial de respaldar si es que de pronto se nos va. A veces creemos que con solo respaldar la carpeta mis documentos tenemos, o no tenemos todos los drivers de la computadora, y luego si estamos en una sola computadora y de pronto no tenemos acceso a la tarjeta de red porque nos faltó el driver, se nos complica más la instalación. Así que esta es una lista muy práctica, la puedes descargar, está en formato PDF, para que la imprimas y la tengas a la mano cada vez que vayas a realizar una reinstalación de Windows, y con esto estarás bien preparado. ¿Alguna vez has tenido que particionar el disco duro o has querido guardar la imagen de tu disco duro como una forma de respaldo? Pero los programas que habitualmente utilizas o son muy caros o no hacen todo lo que tú quisieras. Pues una alternativa a programas comerciales como lo son el Norton Ghost, el Drive Image o el Partition Magic, pues existe una opción de igual, código abierto, totalmente gratuito. Corre con su propio sistema operativo, que es el Visopsis. Este programa se llama Partition Logic y la liga la puedes encontrar aquí en los apuntes del programa. Es una utilería que descargas. Puedes descargar la versión para disquete o descargar la versión para CD, grabarla en cualquiera de estos medios, y con ella arrancas la máquina y entra en su entorno gráfico propietario y puedes realizar muchas funciones muy interesantes. Es una opción, es una alternativa muy conveniente, funciona muy bien. Yo ya lo usé en una ocasión y lo recomiendo ampliamente. ¿Eres de esas personas que adoptan tecnología tan pronto sale? Bueno, si tú eres de los que todavía tienen por ahí una Palm viejita que está arrumbada y acumulando polvo, pues creo que ahora es el momento en que consideres hacer algo útil con ella. Hay una compañía que te vende la plataforma de desarrollo con motores, electrónica y el software para que transformes tu Palm en un robot rodante. Es un pequeño patincito con tres ruedas motorizadas y la electrónica que se conecta hacia la Palm, y esto permite que programes con el software que ellos mismos te proporcionan para que tu robot pueda moverse y tener cierto nivel de inteligencia y de autonomía. Es un proyecto muy interesante, así que si tienes esa Palm ahí olvidada, ya tienes algo que hacer con ella. Pues bien, aquí tenemos otro truco para Mozilla, una razón más para que nos guste el navegador Firefox de Mozilla, y es un plugin que nos permite cambiarle la piel o ponerle pieles a la cuenta de correo de Gmail. Si ya estás aburrido de cómo luce el Gmail cuando entras a navegar y revisar tu correo electrónico que te llega ahí, instala este plugin que se llama Gmail Skins y hace una gran cantidad de cosas. No solamente, primero le cambia el color a la caja de entrada. Uno puede escoger una gran variedad de colores. Además, te permite agregar módulos de Google como el calendario, las noticias, el clima, todo junto a tus entradas de correo electrónico, todo en una pantalla. Si además tú tienes cuenta de álbum web en Picasa y ahí tienes fotos guardadas, este plugin te permite mandar las fotos desde la cuenta de Picasa. Te permite insertar esas figuritas sonrientes, imágenes, puedes hacer tablas, puedes armar correo HTML, puedes cambiar el indicador de correo adjunto, que es un clip de papel, a un icono que indique el tipo de archivo adjunto, para que refleje si se trata de una imagen o un documento, etcétera. Te cambia el sentido de la navegación de la caja de entrada, los correos que has marcado con una estrella, el correo enviado, te los pone de forma horizontal, te fija la navegación de tal manera que no tienes que desplazarte hasta la parte superior de la página para que veas esa barra de navegación, te oculta varios elementos de la página como el panel para enviar invitaciones, el pie de página, tu dirección de mail que aparece en la parte superior derecha, y eso es muy práctico si es que estás en una computadora pública que alguien pueda estar viendo por encima de tu hombro. ¿Dónde lo pueden conseguir? En gmailskin.mosdev.org. No se preocupen si no pudieron anotarlo. Están en las notas del programa y de ahí le pueden dar clic y llegar directamente a Gmail Skins. A veces los usuarios de Linux tomamos opciones diferentes de las que se nos ofrece en el entorno, pero luego la forma en la que demostramos el aprecio a ciertas tecnologías llega a grados que son bastante remarcables. Un grupo de estudiantes, pues hicieron así como estos círculos que luego supuestamente aparecían después de la presencia de un objeto volador no identificado, pues estos estudiantes se dieron a la tarea de ir a unos campos de maíz y trazaron y construyeron o pisaron más bien todo el maíz que se encontraba ahí. Bueno, construyeron un círculo de logotipo, el logotipo de Firefox, y ahí se ven fotografías aéreas de este trabajo y el proceso de diseño para crearlo. La liga de la página, ahí la tenemos para que vean lo que lleva la apreciación a un producto y el tener mucho tiempo libre. Alguien está obsequiando calcomanías de usuarios de Ubuntu. Ya tú has visto en algunas computadoras que cuando compras de tienda un equipo trae la calcomanía de que trae el Intel Inside y algunas traen el Windows XP instalado. Pues una calcomanía de similares características, pero que dice Ubuntu. Entonces la calcomanía es gratis, solamente tienes que mandar un sobre con los timbres suficientes para que te lo puedan mandar de regreso y la calcomanía no te la cobran, te la mandan sin costo, solamente tú debes de cubrir el costo de los timbres postales. Esto tenemos la liga en la página para que veas dónde, quién y puedas pedir tu calcomanía de Ubuntu si es que ya estás trabajando con este sistema operativo. En Japón, específicamente en Tokio, existe una zona llamada Akihabara. Es la zona donde se concentra la electrónica y la electricidad para consumo en Japón. Alguien encontró recientemente un hub para puerto USB. Tiene la peculiaridad de que, al igual que cualquier otro hub, uno lo conecta a un puerto USB y te entrega cuatro conectores USB para poder conectar más dispositivos. Pero además tiene otra simpática funcionalidad. Tiene dos interruptores de palanca, un interruptor que se activa con llave y en la parte central un botón rojo cubierto de una tapa. Tal cual como se ha visto en muchas películas, el botón rojo para disparar el misil y provocar la explosión nuclear. Este simpático juguete, simplemente hay que prender los dos botones de palanca, girar la llave, abrir la tapa y presionar el botón, y este solamente generará un sonido de explosión atómica. No hace otra cosa, aparte de ser un hub USB y de generar el sonido. Ojalá lo hubieran diseñado para que al presionar ese botón uno pudiera activar algún proceso en la computadora. Pero no, solamente es una caja que hace sonido. Sin embargo, no deja de ser simpático el juguetito para quien quiera tener el botón de la destrucción en su escritorio. Hemos escuchado en los días recientes cómo han estado explotando las baterías de las laptops de marca Dell. Pero ¿qué causa que la batería estalle? Para entender qué es lo que sucede, voy a explicarles un poco cómo funciona la batería. Internamente, las baterías tienen una terminal negativa y una terminal positiva. En una batería, la energía se forma a través de una reacción electroquímica. Esto produce que haya un flujo de electrones. Estos se juntan en la parte negativa de la batería y son atraídas a través del circuito que alimentan hacia el lado positivo de la batería. La reacción que genera estos electrones varía según el tipo de batería. En este caso, las que han estado explotando, que son las baterías de iones de litio, estas baterías se encuentran en cajas a muy alta presión, dentro del cual se encuentra una bobina metálica y un líquido que contiene litio. El litio es flamable. El proceso de fabricación crea pequeñas piezas de metal que flotan dentro de este líquido. Los fabricantes no pueden prevenir la existencia de estos fragmentos, aunque las técnicas de fabricación pueden limitar su cantidad y su tamaño de estos fragmentos metálicos. Las celdas de una batería de iones de litio también contienen separadores que mantienen una separación interna de los módulos para que no se toquen entre sí. Si una batería se calienta, ya sea por usarla o recargarla, esas piezas metálicas parásitas se pueden mover en el interior, flotando dentro de este líquido químico. Si una pieza de este metal se acerca mucho a un separador, lo puede perforar y causar un cortocircuito. Y cuando esto sucede, ¿qué es lo que podemos observar? Se crea una chispa, se prende el líquido flamable y por ahí empieza a producir fuego, causa que la temperatura dentro de la batería se eleve rápidamente. Se calienta tanto que la batería explota debido a la enorme presión. Si causa que la temperatura se eleve lentamente, la batería se puede derretir y el líquido en su interior se va a chorrear. En fin, el público quiere laptops ligeras, pequeñas, que se puedan usar por largos periodos de tiempo y además quieren que sus laptops tengan pantallas muy brillantes y mucho poder de proceso. Por todas estas razones, las baterías de las laptops tienen que ser relativamente pequeñas, pero tienen a la vez que almacenar grandes cantidades de energía por mucho tiempo. Para hacer baterías de iones de litio que puedan mantener más energía por mayor tiempo, se requieren de componentes vitales que son muy críticos. Estamos llegando a la frontera de qué tan lejos podemos llegar, al menos con este tipo de material de batería, y de ahí el riesgo de trabajar con las laptops que pueden explotar. Por otro lado, ustedes conocen los carritos eléctricos, estos que luego se les regalan en Navidad a los niños. Carritos montables, en la cual el niño se sube en el carrito y pisa un pedal y el carrito empieza a correr. Estas también utilizan baterías de litio de iones, pero estas son diferentes a las que se usan en las laptops, ya que son menos propensas a tener fuego, ya que tienen más medidas de precaución, la batería no está tan compactada, tiene mecanismos de ventilación y de desconexión automática en caso de haber algún problema. Así que son baterías más grandes, pero bueno, no hay problema, están caminando a bordo de un carrito con ruedas. En la laptop la tenemos que traer en la mano y algo que pese no es atractivo. Ya no hubo más tiempo para un contenido musical. Este fue un programa bastante cargado de información. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Yo cuando lo hago, lo disfruto mucho. Nuevamente les recuerdo que por favor llamen para cualquier duda, pregunta, sugerencia, opinión al 5205-7832 También pueden escribirnos por correo electrónico odaiba.net@gmail.com. Todos estos datos están en la página, junto con las notas del programa. Si algo se les escapó, todo está documentado para que tengan acceso a toda la información. Desde una lluviosa Ciudad de México, no me queda más que agradecerles que hayan descargado este programa. Y les recuerdo que nos vamos a ver ahí, donde el futuro se hace presente.